el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Abran el corral, muchachos, que allá viene el caporal. Viene coleando un novillo por ese camino real. A ver si logra alcanzarlo pa' poderlo jinetear. ¡Huya, huya, huya, huya! ¡Huya, huya, huya, huya! Ese caporal monta un caballo roano. Dicen que ese caporal monta un caballo roano, con un lucero en la frente y le llaman el cubano. A correr es el primero en las pistas y en los llanos. Huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya, huya. Purito Chihuahua, mi semblante lo dirá. Soy de purito Chihuahua, mi semblante lo dirá. Puso sombrero tejano por pura formalidad. Y cuando tiendo la mano la doy con sinceridad. Huya, huya, huya, huya, huya.